Qué bueno que me acompañas aquí en el Top 20 de Monitor Latino. Un saludo a todas las estaciones de radio en pues varios países, ya en Estados Unidos, México, Centroamérica y Sudamérica, que sintonizan y transmiten este programa, el Top 20 de Monitor Latino con Omar Dávila, y a toda la gente que nos escucha a través del internet, a través de omardavila.com. También les enviamos un gran, gran saludo. Quiero invitarlos a que me sigan en Twitter a través de @OmarDávila. Eso es muy sencillo de hacer. Y ahí pues pongo noticias, el top 20 cuando lo subimos, etcétera, etcétera. Vamos al número 17. 17. Esto es nuevo, se estrena esta semana aquí en el top 20. Lo acabamos de presentar la semana pasada como una de las posibles en la mira. Es Estoy Enamorado, Thalía. Si fueran gotas de rocío, y ahí en el aire dibujar tu nombre junto con el mío. Y en un acorde dulce de guitarra, hacia locuras en tu sentimiento, y en el sutil abrazo de la noche, sepas lo que siento. Estoy enamorado y tu amor me hace grande. Estoy enamorada, qué bien me hace amarte. Junto con tu vida, que si naufrago me quedé en tu orilla, que de recuerdos solo me alimente, y que despierte del sueño profundo solo para verte. Que estoy enamorada y tu amor me hace grande. Estoy enamorada y qué bien me hace amarte. Voy a encender el fuego de tu piel callada, mojaré tus labios de agua apasionada, para que tejamos sueños de la nada. Estoy enamorado y tu amor me hace grande. Estoy enamorada y qué bien me hace amarte. Estoy enamorada y tu amor me hace grande. Estoy enamorada y qué bien me hace amarte. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. 16. Vamos a las notas de la semana, y ahora que Luis Miguel ha regresado al mundo de la música, también llegan todas las noticias alrededor de él, ya que él no quiere dar nunca ninguna noticia. Un ex colaborador del cantante reveló en una entrevista al blog Vida de Celebridad que teme que este artista, que Luis Miguel, termine como Michael Jackson. El hombre no fue identificado, trabajó con el cantante del 98 al 2002 y aseguró que su vida no está muy lejos de terminar como la de Jackson. Es una persona que se alejó por completo de su familia. Pienso que ahora ni con sus hijos sea tan cercano, dice. Él no quiere responsabilidades, sufrió mucho por la pérdida de su madre, nunca pudo superar ese trauma. Tiene muchas admiradoras, muchas de ellas famosas. Nunca va a sentar cabeza con ninguna mujer, no confía en nadie. Eso es lo que dice ese colaborador que trabajó con Luis Miguel acerca de este artista. Pero de ahí a terminar como Michael Jackson. Las 20 canciones pop más tocadas por las radios del país. Top 20 de Monitor Latino. Top 20 de Monitor Latino. 15. Belanova acaba de entrar hace unas semanas apenas a la lista de éxitos y ya va bajando. Esta semana es el número 15 y nada de más. Viajemos en la máquina del tiempo. Top 20 de Monitor Latino. José María Torre, exnovio de Bárbara Mori, quien ahora anda con Beto Cuevas, dice, se ven muy bien como pareja. Beto Cuevas es mi amigo y me cae muy bien. Y ahora compartimos a la chava. Pues recordemos a Beto Cuevas aquí en la máquina del tiempo. Amigos, se la llevaban bien, era la novia de uno, terminó con uno y ahora anda con el otro. Qué suave, ¿no? Guapísima Bárbara Mori, hace unos comerciales para un champú que se ve muy, muy guapa ahí en la tele. Ya volvemos.